tienen alguna preocupación porque posiblemente pueden llegar a el EMSU, que es el Ente Municipal de Salubridad Urbana, de hacer el trabajo que están haciendo ellos desde hace unos 10, 12, algunos hasta 18 años trabajando en la municipalidad y en el relleno sanitario. Vamos a hablar con algunos de ellos para que nos cuenten cuál es la sensación y qué es lo que vienen a reclamar, por lo menos en presencia, aquí en la Municipalidad de Santa Rosa. ¿Cómo es su nombre? Buen día. Luis García. Bueno, Luis, cuéntenos, ¿cuál es su historia aquí en la municipalidad y por qué está preocupado de que el EMSU empiece a hacer el trabajo que están haciendo ustedes? Sí, mira, primero hay que sacar, lo escuché al secretario anoche y dice que sí, que la culpa es toda la de los empleados, lo que se rompe ahí. Pero eso, yo hace 15 años que estoy ahí. Desde que se rompieron las cosas, nunca prestaron atención a los reclamos que hacíamos nosotros. Se rompió la topadora, bueno, prefirieron que la topadora debía hacerla arreglar. Se rompió un camión, que se haga cargo, se encargan camiones de otro lado, siempre lo mandan la hilacha. Vinieron dos camiones nuevos para acero, para relleno, nunca llegaron al relleno, uno se quedó el ENSU y otro pasó a Vialidad Municipal. Y los mandaron dos camiones usados. Uno ya estaba volcado. Después que se rompió la pala cargadora, nunca más tuvimos una pala cargadora, sabiendo el director, la directora, en este momento director y directora, ¿no? Porque, bueno, pero nunca se dieron por decir, sí, vamos a conseguir una pala, vamos a hacer esto. Ahora de golpe y porrazo vienen con que la agarra el ENSU y traen máquina, que van a traer topadora, que van a traer pala, todavía no llegó nada, no sabemos. Pero bueno, vamos a darle tiempo. ¿Usted tiene intenciones de ser parte del EMSU como trabajador municipal? No, nosotros lo que queremos es seguir siendo empleados municipales. Bien. Y que no lo saquen de ahí, porque yo creo que esto ya está todo manejado, ya está todo para que mañana sale uno, sacan uno, pasado sacan otro, dentro de un mes sacan otro y así nos van a ir sacando. Y que no queden empleados en ese y momento. Que no queden empleados municipales, van a hacer todo del EMSU. Nada más. Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, no sé quién más quiere hablar. ¿Cómo es su nombre? Buen día. Rivero. Usted cuéntenos su historia y no, mira, también esta posición. Lo que Luis dijo, ¿verdad? Nosotros, cuando a nosotros nos mandaban a hacer la recolección, íbamos con un camión, que nosotros le decíamos el camión alado, porque se iba abriendo las cuatro puertas, ¿viste? Las dos puertas se abrían y nosotros andábamos con eso, trabajando. Y existimos con los camiones, que esto, bueno. Llegó el momento de no comprar un camión nuevo. Después se nos sacan. Con promesa no cumplida se nos sacan. Y siempre que han pedido los compañeros, tenemos compañeros acá que son maquinistas, siempre le hemos dicho a los directores que las herramientas que ellos nos mandaban usadas no era para el sector. Siempre pedíamos, incluso los mismos choferes, que ya tengo un muchacho que es chofer, pedía una herramienta que sea adecuada al sector. No, nunca nos mandaron. ¿Entendés? ¿Se sienten abandonados por la municipalidad? No, siempre, no, de ahora siempre. Incluso los directores nos han prometido incluso muchas promesas, porque este quilombo que pasó ahora lo he hecho con otros, estaba metido tanto el SUEN como el UPCN. Nunca se ha hecho nada por escrito y por eso pasa lo que pasó, ¿no? No sé si hoy lo van a hacer por escrito, lo que va a pasar, porque para mí las palabras ya, esto lo hemos tenido en otro momento, se paró en otro momento. Incluso le ha pasado a otros sectores, porque lo que yo tengo entendido a mi conocimiento y de hacer política, ¿no es cierto? Conozco a mucha gente. La información que me dieron, que esto ya está arreglado, que esto es todo política, incluso te digo malo, que a ellos más les interesa es sacar todo el núcleo de lo que es municipal, pásalo al ENSU. Es como que quieren hacer una municipalidad paralela, ¿entendés? Porque como nunca pudieron los radicales entrar, porque habla de partido político, entrar en un gobierno, lo que es acá, siempre necesitaron el voto peronista, se busca de esto de mantener, sacar todo lo demás para de ahí hacer su trabajo. Aparte de eso, ¿no? Y la otra que no le importa el empleado, ni a los jefes, porque en este que tenemos nosotros en este momento los jefes, ¿qué pelearon por nosotros? Nosotros venimos sentidos hasta la nota, incluso hasta los gremios tienen conocimiento, porque ellos estuvieron junto con nosotros peleando, porque no es de ahora esto. Y nunca se logró nada. Ahora te lo hicieron, todo esto lo hicieron por atrás. Porque esto ya se sabía hace antes que ya ellos querían copar. Siempre han ido a ver las máquinas. Vos fíjate que no mandaba a los empleados de la que es, tenemos acá, lo que es lo que es municipal, ¿no es cierto? Carrera, las máquinas, ¿cómo se llama? Vialidad Municipal. No iba Vialidad Municipal a ver las máquinas para arreglar, no, iba el ENSU, el ente municipal iba a ver. Entonces de ahí tenés que tener conocimiento cuál era el objetivo. Si ellos de hace rato que quería tomar el sector, evidentemente que ya se estaba armando. Es decir, ¿nadie se avivó de eso? Me parece que no. Me parece que eso ya estaba, ¿me entendés? Ya estaba arreglado, antemano. Ahora ya venimos con toda... Es decir, al sector más infeccioso que tiene la ciudad nunca le dieron bola, ¿me entendés? Siempre le entra la culpa a los empleados que no hacen nada, que esto es lo que rompe las herramientas. Y le digo más, el último director que entró, ¿sabe lo que nos dijo? ¿Sabe lo que nos dijo? De que esa herramienta, ¿cómo era que se llamaba el pelado? El director que tuvo que se fue. Dígame, ¿qué les dijo? No, el, no me sale la... ¿Eh? ¿Eh? No, el otro. El último que entró. ¿Qué les dijo? ¿Qué les... Entró anteriormente, bueno, que ahora pasó a otro sector ese señor. Nos dijo que esta herramienta no servía, que él no iba a traer las herramientas adecuadas. ¿Sabés lo que le dice un compañero? Se largó a reír. Todavía le dice al compañero, ¿por qué se ríe? Porque las promesas siempre las han hecho y siempre pasó lo mismo. Y tal es así, se fue y no, al contrario, se fue con una herramienta que estaba ahí todavía y nunca más volvió. Se quedó con la herramienta nuestra. Cuénteme, un minuto para hablar con usted. ¿Sabés qué pasa? Que el empleado municipal común labura de lunes a viernes y disfruta de todos los feriados. Nosotros, como empleados de relleno sanitario, tenemos que adaptarlo al horario del ENSU, a acomodar los feriados y laburar de lunes a sábado todos los meses. ¿Tienen miedo de perder la estabilidad laboral? Exactamente. Nosotros, con el horario que estamos haciendo y las horas extras que nos alcanzan, yo en caso estoy alquilando, me alcanza para eso. Ahora, la duda nuestra es que ellos nos van a respetar, y los van a respetar el horario y las horas extras. ¿Qué van a hacer hoy? ¿Van a hacer una presencia? ¿Le van a pedir a los concejales que intervengan? ¿Qué van a hacer? Exactamente, sí, para que nos respeten el lugar de trabajo, porque sabemos que el ENSU, como se hizo cargo de la mitad de espacio verde, pero espacio verde sigue estando en espacio verde. Y en cambio nosotros los van a querer correr a otro lugar o dejarlos sin hora extra. Eso es lo que tememos nosotros ahora. Muchas gracias. Bueno, Sebastián, eso es lo que se vive en este momento en la Municipalidad de Santa Rosa, en este caso en la vereda de la Municipalidad, que se juntaron un grupo de trabajadores y trabajadoras.